Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Bienvenidos a Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Este es nuestro programa 271 del 29 de diciembre y va a ser un programa especial, como hemos quedado, que los programas terminados en 1 y en 6 iban a ser programas especiales. Posiblemente para el próximo año me tome unos días, no tanto porque yo quiera, sino porque aquí en España se toman la Navidad muy en serio y a partir del 25 de diciembre, que ya pasó, y hasta el 6 de enero, todos los niños los mandan para las casas, los padres se divierten, compran, gastan, comen. Y como ya yo llevo varios años viviendo en España, posiblemente me sume a la tradición, no tanto a la de comprar, porque mucho dinero no hay, aunque por supuesto siempre hay cosas que comprar, pero sí a la de comer y pasármela bien. Así que nada, pero ya lo veremos. Posiblemente antes del 6 de enero no salga nada, pero después ya estemos de nuevo con Made in Metal y también vuelva a que los programas especiales sean los terminados en 5 o en 0. Todavía no lo sé. ¿Quién sabe lo que va a pasar el año que viene? Era algo que dábamos por sentado, pero ya yo no lo doy. Pero sea lo que sea que pase, aquí vas a escuchar 2 horas de mucha música y muy buena. Te repito, mi nombre es Tony González y estamos transmitiendo desde Revis Radio, Sol y Rabia Radio, CD Music Radio, TNT Radio Rock, Asalto Mata Rock Radio, Asalto Mata Radio, perdón, Santi Ternasco, Asalto Mata Radio. Todas estas emisoras son españolas y también está Lado Salvaje Radio de Argentina y Heavy Metal Mansion de Puerto Rico. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. Y te estaba comentando que este iba a ser un programa especial. Pues sí, va a ser un programa donde vamos a poner los mejores discos del año 2021 según Made in Metal, según nuestra web. Ya yo estuve mirando la lista que sale en Kerrang, la lista que sale en las revistas, la lista que sale en muchas web interesantes, y oye, resulta que no coincidimos. Así que yo no sé si es que somos nosotros los que tenemos mal gusto o que nosotros lo hacemos de corazón, porque nadie nos ha pagado para hacer esta lista. Así que vamos a comenzar la música, pero quiero contarte que esta lista no la he hecho yo. Es una lista confeccionada por Juan Raúl Fernández, quien es el webmaster de nuestra web, y el principal jefe ahí de la web es Juan Raúl Fernández Salavarría, y después el de Chema de la Cruz, que también es un importante redactor y fotógrafo de nuestra web Made in Metal. Así que, como yo soy siempre el que hace el programa Made in Metal, este programa va a ser lo que ellos han dicho que son los mejores discos del año 2021. Y vamos a comenzar ya. La primera banda que ha escogido Juan Raúl es el disco de Fans of the Dark, que es una creación del baterista sueco Freddy Allen de Houston, quien estuvo trabajando en el proyecto durante la pandemia. Él no tardó en incluir a su amigo de la escuela secundaria de Estocolmo, el vocalista y actor Alex Falk, y después reunió a otros amiguetes de allá del barrio e hicieron este disco, que es un proyecto de melodic rock con sonido moderno y muy escandinavo. No es que sea el estilo predominante de lo que le gusta a Juan Raúl, aunque yo lo he visto disfrutando como un loco con Molde Cruz, pero realmente ustedes van a ver cuál es la selección que él ha hecho a partir de aquí. Vamos a escuchar una canción de esta banda que se llama Life Kills. Por su parte, Chema de la Cruz, la primera propuesta que nos hace es la del disco de K.K. Priest, Sermon of the Sinner, como uno de los mejores discos de este 2021. Verán que Chema es más apegado al heavy clásico y está muy apegado al metal de Alemania, de Inglaterra, metal europeo. Se ve que él ha nacido en un país de Europa que no es nada más y nada menos que el País Vasco. Así que vamos a escuchar de Sermon of the Sinner esta pieza que se llama Return of the Sentinel. Y como mismo ahora resulta que Chema me dice cuando escuche esto que no, que nació en Andalucía, pero yo creo que no, yo creo que él es vasco. Vamos a escuchar Return of the Sentinel. battle, he stood the test of time. The challengers shriek their fury, their weapons glint in the sun. With fear, he's outnumbered. It's time to stand or run. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Otro de los discos que eligió Juan Raúl, que esto no tiene orden, no es ni el primero ni el décimo, porque realmente en esto de hacer listas, en esto de dar evaluación, siempre hemos sido malos. Resulta que Flotsam and Jetsam, el Block in the Water, es uno de los discos que él ha escogido. Y yo te recuerdo que a Flotsam and Jetsam lo entrevistamos para este programa de Radio Made in Metal, pero que puedes ver o escuchar la entrevista tanto en el canal de iVox, pero sería mejor que la vieras en video en nuestro canal de YouTube o en nuestra web, en el canal de YouTube, poniendo Flotsam and Jetsam Made in Metal Interview. Pero además, lo mejor sería que leyeras la entrevista en nuestro más reciente libro, Tienes Planes para el 2022, entrevistas con músicos o conversaciones con músicos de los cinco continentes, donde puedes escuchar, no escuchar, leer la entrevista al detalle y ver todo lo que comenta. Una entrevista muy interesante, y una de las canciones que he escogido, o la canción que he escogido, es una de las más diversas, la menos común de este disco, que es Undone, que es una de las que casi está al cierre del disco. Vamos a escuchar Undone. Su parte, Chema de la Cruz escogió el disco de UDO Game Over, y también recordarte que entrevistamos a Udo el año este que cierra, y estuvimos hablando de algunas cosas, y esta entrevista tuvo una gran resonancia, porque resulta que a Udo se le ocurrió decir, cuando yo le estaba preguntando si todavía le preguntan sobre Accept, que él se da cuenta que cometió un error cuando dijo que no iba a cantar más nunca canciones de ACEP. ¡Ay, a qué revuelo se formó! Así que la entrevista también está en el libro Tienes Planes para 2022, que te recomiendo que compres. Y vamos a escuchar la canción del disco Game Over, que se llama Prophecy.

estamos haciendo un programa especial con los mejores discos del año 2021 según Made in Metal, y estamos usando la lista que nos envió Juan Raúl Fernández y Chema de la Cruz. Y Chema nos envió como uno de los mejores discos de este año, yo también lo creo, el To Me To Die de Acept. Entrevistamos a Wolf Hoffman, y esa entrevista, además de verla en YouTube, la puedes ver, y una vez más te estaré mencionando el libro Tienes Planes para 2022, conversaciones con músicos de los 5 continentes. Y quería comentarte, ¿todavía no te has comprado un regalo para ti? Pues cómprate el libro. ¿Que conoces a alguien que le gusta este tipo de música? Pues cómprale el libro. Tú vas a ver que te lo va a agradecer. Uno de los mejores discos de este año fue, según Chema, el To Me To Die, y vamos a escuchar esta pieza del cual hablamos en la entrevista, que es Symphony of Pain. Made in Metal con Tony González. Juan Raúl, por su parte, escogió el disco Sumerian Promises de esta banda que se llama, no sé si decir Sijin o Sijin. El caso es que es un disco debut de un trío con sede en Berlín, encabezado por el alemán Malte Gericke, quien estuviera en Necrocristo, y también tiene músicos de la banda vasca Leyen Belsa, Iván Hernández. Y también está Ekaitz Garmendia, perdona si no te digo el nombre correcto, estoy seguro que es Garmendia, pero no sé si es Ekaitz o no. Como quiera, tú perdóname. Y el caso es que esta banda hace una música old school, oscura, letal, death thrash metal. Y vamos a escuchar de esta banda, del disco Sumerian Promises, la canción que da título, Sumerian Promises. Yeah. Por su parte, Chema ha escogido como uno de los mejores discos de este año de Blaze Bailey, War Within Me. Y por supuesto vamos a poner la canción título. Ahora que hablamos de Blaze Bailey, estuve viendo la lista de Chema. A Chema le decimos Chemaiden y a veces él firma como Chemaiden porque es un gran fanático de Iron Maiden. Y miren, no ha puesto el Senjutsu como uno de los mejores discos de este año. Se ha decantado por el de Blaze Bailey. Así que escuchemos la canción título, War With Me. Oh, metal, mucha música y muy buena. Let my spirit ramble free. En esta selección de los mejores discos del año 2021, Juan Raúl escogió como uno de los mejores el disco de The Picture Books, que se titula The Minor Collective. Muy curioso este nombre. Y The Picture Book es un dúo alemán y es una obra donde van a encontrar mucho groove. Para este nuevo lanzamiento contaron con colaboradores de lujo, amigos del dúo que le han dado una dimensión distinta a estas composiciones, todas muy diferentes entre ellas. Yo me las vi un poco difícil cuando pensé qué canción iba a seleccionar para representar este disco, y finalmente me he decantado por el Too Soft to Live, que es una canción que me gusta mucho y espero que a ti también. Hot! Por su parte, Chema escogió como uno de los mejores discos de este año el Revolution de War Kings. Y sí, es un disco que a mí me ha gustado mucho, a tal punto que la primera canción de este disco es la canción que está presentando este año o esta temporada el programa de radio de Made in Metal, este que estás escuchando. Vamos a escuchar una canción, casi todas, para no decirte todas las canciones de este disco, están buenísimas y me gustan mucho, pero vamos a escuchar una que ellos no escogieron como single, creo yo, que es Fight. Out of the shadows into the fray, we will fight, we will fight, we will fight, fight, fight for our freedom, for our kingdom, all for one and one for all. Out of the shadows into the fray, we will fight. RadioRock.com, conciencia rockera. Dentro de esta selección de los mejores discos del año 2021, Juan Raúl también escogió el Leviathan de Therion. Y realmente es que Therion, además de ser una banda espectacular, es una banda que ha ido mutando. Y realmente, si te gustaban los primeros discos, a mí me gustaba mucho el de Paca Clifford. Y esto, quizás estos discos de ahora, con tanto cambio, no te gusten, pero ver a Therion en directo es como quedarse quieto con la boca abierta y los ojos más abiertos todavía. De este disco vamos a seleccionar una pieza que se titula The Leaf on the Oak of Thought. Por su parte, Chema seleccionó como uno de los mejores discos de este año el de Greta Van Fleet, The Battles of Garden's Gate. Yo ahí veo muchos artículos diciendo que Greta Van Fleet son un clon de Led Zeppelin. Y yo, antes de escuchar a esta banda, leí sobre esta banda. Y cuando escuché el disco, mira, resulta que no son un clon nada. Esto es un cuento chino que la gente repite, repite, porque aquí en el mundo musical creo que es igual en todos los mundos y sobre todo en el mundo de la política. Alguien dice de una banda algo y allá van cientos de personas a repetir la misma historia sin un análisis, sin una escucha, sin un criterio propio. ¡Qué triste! Por suerte, para eso existe Made in Metal, donde sí tenemos un criterio propio. Vamos a escuchar esta pieza que se titula Built by Nations. Mucha música y muy buena, con Tony González. Mientras tanto, Juan Raúl también se decanta por los alemanes de Bonded y selecciona como uno de los mejores discos de este año el Into Blackness del año 2021. Por supuesto, esta banda magnífica con estos músicos súper profesionales. Y vamos a escuchar una de las piezas, que es Holy Whore. We'll be right back. Es Metal. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo para Chile, México y Portugal. Sigue con nosotros. Me gustaría recomendar esta novela, La Travesía, a todas las personas, lectores y no lectores, migrantes, aventureros, realistas, sensibles, luchadores, amantes, débiles, fuertes, soñadores, viajeros, amigos, mujeres y hombres, gentes de allí y de acá, con la necesidad de buscar una vida mejor, sin olvidarse, por supuesto, de sus raíces, de los que su esfuerzo siempre valió la pena, familias divididas por la oportunidad del cambio, que más tarde descubrieron que no era una división, más bien una suma hacia un futuro mejor, donde la travesía escondía la llave de la esperanza. Y esta es la sección de filosofía barata y zapatos de goma, que es la sección donde yo hablo de cualquier tontería. Y mira, este es el último programa de este año. No te voy a hablar de nada crítico, porque realmente a fin de año uno tiende a pensar que posiblemente lo mejor que pudiera pasarte es que las cosas malas que ocurrieron durante este año tú las dejaras atrás y pudieras seguir adelante. Pero es que a finales del año 2020 quizás pensamos lo mismo. Ojalá que el 2021 sea el año donde ya podamos dejar atrás esta pandemia. Y ahora, a finales de 2021, yo te digo, ojalá sea el próximo año el año donde podamos dejar al fin atrás esta pandemia. Pero mira, si no la podemos dejar atrás, por favor, cuídate, vacúnate. Pero si no te quieres vacunar, que yo pienso que es un error, por lo menos ponte la mascarilla, no vayas a contagiar a los demás. ¿Qué es lo más importante? Evitar el contagio. ¿Qué te puedo decir también como cosas buenas? Por favor, pásalo con tu familia, pásalo con tus amigos, sigue las medidas de seguridad, pero no sigas más aislado. Estuve viendo un comercial que hace, creo que se llama Carra de Lejalde, donde decía, tengo miedo a coger la pandemia, tengo miedo a enfermarme, tengo miedo a que la gente me contagie, tengo miedo a engordar, a que el colesterol me suba, a que me suba la tensión, a ponerme diabético. Pero realmente todas esas cosas también son la vida. Y no le puedes tener miedo a la vida. Es el mensaje de esta filosofía barata. Por favor, no le tengas miedo a la vida. Vive la vida. La vida es tan corta que si vas a tener miedo, no la vas a vivir. No la vas a disfrutar. Y eso es lo importante. Disfrútala siendo responsable, pero disfrútala. Y este es el momento de filosofía barata y vamos a continuar adelante con nuestro programa Los Mejores Discos del Año 2021, que es el sentido de Made in Metal, la música. Seguimos. We'll be right back. estamos haciendo la lista de los mejores discos del año 2021. Es una lista muy sugéneris porque nosotros somos muy sugéneris y tenemos criterio propio. Y quiero contarte que Chema seleccionó como uno de los mejores discos. Miren, desde que Chema escribió la crítica del disco de Sonic Haven, Vagabond, yo supe que él tenía pensado que este iba a ser uno de los mejores discos de este año, por lo que escribe allí. Yo te recomiendo que vayas y leas la crítica del Medi Metal, del Sonic Haven Vagabond, si quieres, y si no quieres, no leas la crítica. Simplemente escucha esta canción que estás escuchando de fondo y la que te voy a poner al completo, que se titula, por supuesto, Vagabond. Like mientras Juan Raúl escogió el Torn Arteries de Carcass como uno de los mejores discos de este año. Yo realmente, a mí los Carcass, desde que sacaron el Necroticism, me llamaron la atención, pero cuando pusieron sobre la mesa el Swan Song, ya, esa banda espató la vida y cada vez que yo pueda la veré. Vamos a escuchar una pieza de este disco que está maravilloso, como siempre, el sonido único de Carcass, y la pieza es In God We Trust. Made in Metal con Tony González. Mientras tanto, en esta lista de los mejores discos del año 2021, Chema se decantó por el Sainted Sinners, el disco Tasted, y esta banda de hard rock es una banda muy agradable con unas canciones muy bonitas y que te harán divertirte y pasártelo bien. Muy bueno para este fin de año. Vamos a escuchar una pieza que se titula The Essence of Rock and Roll. Yeah. Estamos llegando al final del programa, estamos llegando al final de la selección. Quedan muchos, muchísimos discos que salieron en este año 2021 y que están buenísimos. Y como te decía, esta lista que han confeccionado Chema de la Cruz y Juan Raúl Fernández de los mejores discos del año 2021 por parte de Made in Metal no es una lista que esté por orden. Entre uno de estos discos que seleccionó Juan Raúl como el mejor del año 2021 está el Persona Non Grata de Exodus. Y yo he tenido que mirar un par de veces porque es que han pasado 7 años de su disco anterior, Blood In, Blood Out, y muchas cosas han pasado en el mundo y algunas en el seno de la banda desde entonces. Lo más positivo sin duda es la recuperación del batería Tom Hunting de cáncer de estómago que le diagnosticaron, y por suerte Tom está de nuevo a bordo de la banda y se siente. Y otro punto a favor es que Gary Hall está de nuevo dedicado a tiempo completo a esta banda tras el retiro de Slayer. Es un disco maravilloso del cual vamos a escuchar la pieza Prescribing Horrors. What price are bound to burn? limitless, lawless, warlord and displaced. They made money hand over fist by selling this toxic waste. Condemned to a life unkind, left is suffering in silence. The hill looks a little mine, all in the name of science. A mother's ruin, all for another's greed. Describing horror and sorrow where they lead. Una selección de Chema de la Cruz como uno de los mejores discos del año 2021, el disco de Ken Healy, The Rumble, y es que un disco que realmente está muy bien, es un disco que podríamos decir que es de Hard Rock AOR. Es el primer disco en solitario del vocalista sueco Ken Healy, conocido por ser la voz de los hard rockeros Perfect Plan, y desde que empieza con la canción esta que te estoy poniendo, es una canción que recuerda enormemente a la mejor época y comercial de Whitesnake, basada en varios cambios de ritmo, pero no es esa la pieza que yo te propongo. La pieza que yo te propongo es una que se titula Don't Say It Forever. Just tell me it's over. Cry on my shoulder. I'm heading. Y este ha sido nuestro programa, queridos amigos, nuestro programa de lo mejor del 2021 según Made in Metal, lo cual no quiere decir que sea en realidad los mejores discos del año 2021, como ninguna otra lista puede decir que va a ser. Son los mejores discos según Made in Metal. Espero que te haya gustado y la semana que viene volvemos a estar aquí y espero que estemos con tu compañía. Si ya disfrutaste una buena Navidad, yo espero que el fin de año te lo tomes a lo grande. Si te vas a emborrachar, no conduzcas, y si vas a conducir, no te emborraches, porque no hay nada más malo para una persona que por su inconsciencia, por su falta de responsabilidad, acabes con la vida de otra persona. Pero eso yo sé que no te va a pasar a ti, rockero metalero, pero aún así, no te emborraches y conduzcas, y cómete todo lo que puedas y disfruta de la vida, que acuerda que la vida es más breve de lo que tú te piensas. Chao, nos vemos la próxima semana. Feliz 2022 para ti, toda tu familia y todos tus amigos, y que tengamos suerte de vernos el próximo año.